Al acercarse a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos, envía a dos de sus discípulos y les dice: «Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis en ella encontraréis atado un borriquillo sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá aquí». Fueron y encontraron el borriquillo atado a una puerta por fuera junto a un cruce de caminos, y lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían: «¿Qué hacéis desatando el borriquillo?». Ellos les respondieron como Jesús les había dicho, y les dejaron. Llevan entonces el borriquillo a Jesús, le echan encima sus mantos, y montó sobre él. Muchos extendieron sus mantos en el camino, y otros las ramas que habían cortado en los campos. Y tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban: «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el de David nuestro padre. ¡Hosanna en las alturas!». Y entró en Jerusalén, en el templo, y después de observarlo todo, ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Después de ver a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar, no encontró más que hojas, pues no era tiempo de higos. Y dirigiéndose a ella le dijo: «Jamás coma ya nadie fruto de ti». Y esto lo oyeron sus discípulos. Llegaron por fin a Jerusalén. Ya dentro del templo comenzó a expulsar a los que allí vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie transportara objeto alguno por el templo. Y les enseñaba diciendo: «¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones». Llegó esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, porque toda la gente estaba admirada de su doctrina. Y al anochecer salieron de la ciudad. Al pasar por la mañana vieron que la higuera se había secado de raíz. Acordándose, Pedro le dijo: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús le respondió: «Tened fe en Dios. Os lo aseguro, quien, sin vacilar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, diga a este monte: quítate y échate al mar, le será concedido. Por eso os digo, todo cuanto pedís en la oración, creed que ya lo recibisteis y lo tendréis. Y cuando os ponéis a orar, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestros pecados». Llegan de nuevo a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercan los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntan: «¿Con qué poder haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esa potestad para hacerlas?». Pero Jesús les contestó: «Yo también os haré una pregunta. Respondedme, y entonces os diré con qué potestad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Respondedme». Pero ellos discurrían entre sí, diciendo: «Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué entonces no creísteis en él? Pero vamos a decir: ¿de los hombres?». Temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Respondieron a Jesús: «No lo sabemos». Jesús entonces les dijo: «Tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas».